partir de este momento te presentamos toda la sangre catamarqueña de uno de los grandes. Con la música de Córdoba llega para vos Walter, Walter, Walter. Estoy que piensas en mí porque ya no te creo. Es muy fácil pedirme en ti porque yo no te veo. Mis amigos te dicen que él te besa en la boca y me mientes y finges que yo a ti te vuelvo loca. No me mientas, basta ya de mentir. No me mientas, no me mientas, no hagas que la gente se burle de mí. No me mientas, basta ya de mentir. No me mientas, deja ya de fingir. No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí. Vamos, cuarteteando para el fan club, las herederas, un beso y un adiós, las elegidas. Vamos, vamos. Por más que me mientas, te sigo queriendo con la música de Córdoba, carajo. Eva, Eva, no me digas que piensas en mí porque ya no te creo. Es muy fácil pedirme en ti porque yo no te veo. Mis amigos me dicen que él te besa en la trucha, mi amor. Y me mientes y finges que yo a ti te vuelvo loca.